Domingo 25 de julio, la ley establecida. Escucha Romanos capítulo 3, versículo 31. ¿Qué enfatiza Pablo aquí? ¿Por qué eso es importante para nosotros como adventistas? ¿Luego, por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí Pablo afirma enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios. Aún los que guardaron las leyes en el Antiguo Testamento nunca se salvaron por ellas. La religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo siempre fue por la gracia de Dios dada a los pecadores por la fe. Escucha Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Cómo nos muestra esto que, aún en el Antiguo Testamento, la salvación era por fe y no por las obras de la ley? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Leemos en el Antiguo Testamento que Abraham fue contado como justo porque creyó a Dios. O sea, el Antiguo Testamento mismo enseña la justificación por la fe. Por ello decir que la fe anula, en griego katargeo, vuelve inútil, invalida la ley, es falso. La salvación por la fe es una parte integral del Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento se enseña la gracia. Por ejemplo, el ritual del santuario era una representación de cómo se salvaban los pecadores, no por sus propias obras, sino por la muerte de un sustituto en lugar de ellos. Además, ¿cómo se puede explicar que David fue perdonado después de su sórdida aventura con Betsabé? Ciertamente no fue el guardar la ley lo que lo salvó, porque él violó varios principios de la ley que lo condenaban por numerosas faltas. Si David iba a ser salvado por la ley, entonces no hubiera sido salvo de ningún modo. Pablo presenta la restauración de David al favor divino como un ejemplo de justificación por la fe. El perdón fue un acto de la gracia de Dios. Este es otro ejemplo del Antiguo Testamento de justificación por fe. Aunque muchos llegaron a ser legalistas en el antiguo Israel, la religión judía siempre fue una religión de gracia. El legalismo era una perversión de ella, no su fundamento. Medita en la caída y la restauración de David. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 12. Salmo 51. ¿Qué esperanza puedes obtener de esa triste historia? ¿Qué lección nos da sobre cómo deberíamos tratar en la iglesia a los que han caído?